Digamos que 1977 es un año plagado de nombres propios, más que hechos insólitos en el mundo de la ufología, que sin duda se produjeron. Lo que ha quedado para la historia de aquellos acontecimientos son sus protagonistas. El primero de ellos, un empresario catalán llamado Luis José Grífol, un personaje singular y atrevido, cuya historia vital dio un vuelco vertiginoso el 11 de marzo de 1977. Es en esa fecha cuando observa por primera vez en su vida un extraño objeto luminoso en el cielo. Algo o alguien le indujo a dirigirse a determinado lugar a esperar, y lo vio. Pero como decíamos, aquella solo fue la primera vez. Desde entonces, y todos los días 11 de cada mes, Grífol sube a la montaña de Montserrat. Lo hace con un solo objetivo, ver ovnis. Es un contactado, pero peculiar y diferente. No entra en trance, ni recibe mensajes psicografiados, ni a través de la Ouija. Tampoco dice tener conexión telepática con los extraterrestres. Lo suyo es más sencillo. Sube a la montaña mítica de Montserrat, y allí, a viva voz, a veces ante cientos de personas, formula una pregunta a las alturas. Acto seguido, un trazo luminoso surca el cielo, atravesando el sector del mismo que él había indicado, casi ordenado. Es como si los ovnis respondieran a sus súplicas. El suyo es un contacto visual que se mantiene hasta nuestros días. Desde 1977, durante sus cientos de jornadas de observación en Montserrat, ha tomado más de 1000 fotografías de esos haces luminosos que surcan el cielo con solo solicitarlo. Nunca quiso reunir a grupos de seguidores ni fieles, pese a que no pocos curiosos suben cada día 11 a comprobar con sus propios ojos lo que Grífol asegura ver. Luis José Grífol llegó a viajar a raíz de sus contactos a la Cámara de los Lores del gobierno británico en Londres para disertar sobre sus experiencias. Nunca un contactado lo había hecho, ni nunca lo hizo después, y aún hoy, transcurrido casi un cuarto de siglo, Grífol continúa subiendo la montaña de Montserrat para comprobar cómo esos ovnis siguen apareciendo en los cielos. Otro protagonista con nombre propio en la historia de la ufología mundial en 1977 es, sin duda, el del cabo chileno Armando Valdés. Escribió con letras de oro su capítulo a raíz de la experiencia que vivió el 25 de abril de 1977 en Putre, cuando se encontraba al frente de una formación militar. Era una operación de rutina que rompió la presencia de dos estrellas en el cielo, dos estrellas singulares. Una de aquellas estrellas se situaba a tan solo unos 500 metros del protagonista de esta experiencia. La situación, como podrán imaginar, se complicó en pocos segundos. El cabo Armando Valdés ordenó a sus compañeros de formación que apagaran las luces. Cuando todo estuvo a oscuras, comenzó a dirigirse hacia aquel extraño foco que allí permanecía, desafiante. El resto de la historia se la contamos en nuestra próxima edición.